Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, queridos y queridas. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión estudiaremos la lección número 13 y es la última del trimestre. Y sabes, tiene un título muy especial, El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Es necesario que revisemos la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 65, el capítulo 66. Y en estos dos capítulos vamos a encontrar tres lecciones muy importantes. La primera lección tiene que ver con una nueva creación. Revisa en Isaías 65, del versículo 17 hasta el versículo 25, y vas a notar que esta creación nos deja algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué no es una escena de nuestra restauración final? Es como que cuando Isaías habla acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva, deja allí algunas interrogantes sobre por qué finalmente las personas en esta escena tienen que morir. Isaías solo dice que van a vivir más años, pero finalmente mueren. Otra pregunta, ¿cómo entender la transformación radical de la naturaleza que esperamos en la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra? Mira, rápidamente te quiero explicar. Isaías describe esta profecía para el pueblo judío, para Jerusalén, y como toda profecía clásica, necesita que haya también la colaboración de los participantes. Era condicional. Como el pueblo no participó, no ejecutó la voluntad de Dios, finalmente no se cristalizó esta profecía con el pueblo. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis se narra lo que va a pasar con el pueblo de Dios en la segunda venida de Cristo. Ahí va a tener un cumplimiento exacto y preciso. Ya no van a haber preguntas que queden en el aire. Así que te invito a que puedas también revisar Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, y San Juan 14, versículos 2 y 3, donde Jesús finalmente va a cristalizar esta hermosa profecía y todas estas lindas escenas van a ser una realidad. Muy bien, el punto número 2 del estudio de esta semana tiene un título especial. Yo le puse este título, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Y es porque en el capítulo 66 del libro de Isaías, primero se resalta en el versículo 2 que Dios es excelso, es sublime, es poderoso, pero también es cercano. Dios está listo para asistir al ser humano, de manera especial al que es humilde, aquel que está dispuesto a dejarse guiar por él. Entonces, el capítulo 66 de Isaías nos dice que Dios está cercano, está listo para asistirnos, pero también se describe a manera de contraste los dos grupos. El grupo que se deja guiar y que tiene una paga final, heredar la nueva tierra, los cielos nuevos. Pero el otro grupo, en cambio, el que siempre se manifestó con rebeldía. Yo quiero que tú revises allí en la Biblia, el capítulo 66, especialmente los versículos del 18 hasta el versículo 23. Nota algo interesante en el versículo 19. Ahí hay una palabrita, escapados. Dice que hay un grupo especial, los escapados, que después de ser redimidos, se van a convertir en los voceros, en aquellos quienes van a testificar de Jehová. Algo más que nos dice en la lección, en este punto específico, es que este grupo, ¿verdad?, tiene una misión que es predicar. Isaías lo profetiza para el pueblo de ese entonces, pero sabes, en el Nuevo Testamento, ese grupo que predica, tanto judíos como gentiles, lo vemos reflejado en los apóstoles. Los apóstoles, si tú lees el libro de Hechos en adelante, tú ves cómo se cumple la profecía de Isaías, donde judíos y gentiles se unen para la predicación del Evangelio. Finalmente, en este punto también se encuentra el cambio de liderazgo. Ya no iba a haber un liderazgo religioso solo por los levitas o los judíos, sino que también ahora los gentiles forman parte de este liderazgo. Así que puedes leer Isaías 66, 21 y para complementar y comentar, 1 de Pedro 2, 9, donde se le entrega a los gentiles como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, el que sean voceros y que prediquen el Evangelio. Entonces, en este segundo gran punto de la escuela sabática, ¿Dónde quieres estar? ¿Entre los salvos o entre los que se perdieron? Finalmente, el tercer punto de la lección de esta semana, la promesa y lo que permanecerá. Fíjate que en Isaías 66, del 22 al 24, está la promesa de la vida eterna. ¿Te fijaste? Ahí dice que los justos tienen la vida eterna. Lo otro que se resalta también allí es que en medio de este cuadro de salvación, de cielos nuevos y de tierra nueva, hay un día que se resalta, el sábado, el día de reposo. Y también vas a encontrar la expresión lunas nuevas. ¿Por qué el sábado se resalta en este momento tan especial? Fíjate que en la Biblia el sábado siempre tuvo un lugar privilegiado y se lo conoce como el cumpleaños de la creación. Así que es lógico entender que ese día, el sábado, va a seguir siendo un día para conmemorar el gran poder de Dios aún en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Queridos, pero lo más importante de todo esto es que estaremos con Cristo Jesús para la eternidad. Lo adoraremos y estaremos siendo parte de los redimidos. Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este sábado especial.